Le está diciendo al búho que la mujer está bailando con otro, con el ratón. Entonces el búho le contesta, déjelo que bailen, que mañana al amanecer yo me lo como y dejo las tripas encima de un árbol. Está contando el abuelo que ese no es cualquier canto, son el origen de los celos, de donde salen los celos, la venganza.